FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el saber. Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Lo que nos dejó un conflicto de pequeñas proporciones, maximizado en las últimas jornadas, cuando se dio a conocer la decisión de una asamblea que vestía de un color gris oscuro la luminosidad de la avenida más ancha del mundo. Solo cuando se conoció que los hermanos Com estaban en huelga de hambre, se abrió esa palabra que no encierra nada más ni nada menos que sacar de la 9 de julio un conflicto de tantos años y que en esto de tantos años se sustente el argumento de los hombres y mujeres que ponen el rostro, la cara y la voz de los verdaderos opresores. Los que son el puente, el canal, el vehículo para maquillar una decisión que claramente va a estar ubicada, porque la instrucción así lo indica, en reprimir a la distancia. La represión no solamente es un palo, una bala, un golpe. Se reprime con toda la aparatología del Estado. Se reprime desde la omnipotencia, desde el poder ubicuo, ese que en todos lados entrega la misma frase. Esta que recién utilicé con un solo criterio, de sabernos nosotros que será la única respuesta. Es un conflicto que lleva mucho tiempo, que ahora el Estado intenta resolver. El Estado, esa superestructura creada para que la lucha sea un abrazo fraterno entre los que piensan distintos, por los que pelean en causas que son antagónicas. Eso es el Estado. Y yo no me siento parte de ese Estado, ¿eh? Así definido como la superestructura pensada para que una clase extienda su dominio y supremacía. ¿De qué tratan las políticas de Estado entonces? Vamos a repasar tan solo con algunos aspectos cómo se resolvió a través del diálogo. Se resolvió cuestionar e investigar desde el poder central aquel que lo ejecuta con la concentración de recursos, y esto lleva a la alineación de los que ayer estuvieron con Menem, de la Rúa, y van a estar mañana con el que sea. Ese poder que, bien concentrado de color rosado, no pidió una sola explicación a Infrance. Cómo mató a dos personas y cómo incendió casas. Si es que ustedes quieren quedarse en ese acontecimiento y no los anteriores, de años de acciones oprobiosas de un poder democrático. DNI, que no son de los que han nacido, sino de aquellos que los entregan. la identidad bastardeada. Pero nos detengamos, aunque sea en aquel momento, donde el proyecto universitario, la recuperación de la tierra, el privado que dice tener titularidad, nada perfecta, por lo tanto, sumamente irregular, es superior a los indios, a los aborígenes, palabra utilizada por los grandes intelectuales que pueblan la Argentina, que es lo mismo decir sin origen. Y se utiliza sabiendo el sentido y el contenido. Y vinieron a Buenos Aires, y aquí en la Meca donde Dios atiende, la enviada de él mismo miró para todos los costados menos para ese punto estratégico de la 9 de julio y Avenida de Mayo. Huelga de hambre demasiado. ¿Qué habían hecho los grupos corporativos, privados y estatales hasta el momento? Poco y nada. Poco y nada. Revisen las crónicas, ya que la internet hoy ofrece la herramienta para observar a máxima velocidad los archivos. ¿De qué manera se abordó el tema y qué continuidad tuvo? La noticia para el grupo privado y el grupo estatal de comunicación siempre estuvo señalada en esto. Se mantiene el corte en la 9 de julio. Y en esa presentación, en ese título, se construía el mensaje para que los clase media automovilistas, los que gozan de todos los recursos, los que se aferran claramente siempre a este sistema que le da ganancias y ventajas, apuntara en su agenda, la mejor de todas, 2011. Otro quilombo en la 9 de julio, y siguen los piquetes y yo no puedo trabajar. Y los hermanos Com hicieron algo interesante, le escucharon a la Presidenta de la Nación. Un poco en la calle, un poco en la vereda, y así fue. Y tuvo que salir el señor Morgado, aquel que durante años hizo reír a millones de argentinos en televisión registrada. Llegó a un cargo legislativo y hoy está en el INADI. Y ahora se nos caga de risa a nosotros. Explicando que le habían dado a Félix Díaz un subsidio de 3.000 pesos, ya que el INADI no contaba con una persona capaz de comprender la magnitud y la profundidad del problema del territorio y qué sucede con los pueblos originarios. Entonces fue una contratación de servicios de alguien que sabe de qué trata el territorio, la tierra, la identidad y la lucha. Pero a Félix Díaz se le quitó ese subsidio, ese sueldo de 3.000 pesos, cuando tuvo la ocurrencia el cacique de venir a donde está el verdadero malón, a la capital federal. Claro que Morgado está en desacuerdo, pero fue el Consejo Directivo, el INADI, la mayor parte, que actuó sacándole el subsidio. Pero si le habían pedido a Félix Díaz que aportase todos sus conocimientos para tratar de resolver algo que no se sitúa únicamente en esa provincia argentina, sino que recorre todo el país. Esta es una demostración de lo que es el Estado. Es la contratación del cacique para que el conflicto no se expanda, para que sea el cacique que explique a sus hermanos por dónde pasa el diálogo y la solución. Y llegamos al viernes. Y entonces, claro que los medios corporativos privados harán lo que hicieron y mucho más cada vez que se abra la puerta y de allí se proyecte la luz más oscura que tiñe un poco más el proceso nacional y el modelo nacional y popular. Y fue la Cámpora con el Cuervo Larroque y la Tupac con Sancheta y la policía. ya se había retirado, y este dato no sé si usted le prestó atención. El compromiso de que el gendarme, es decir, quien estaba al frente del operativo en la primavera, se retirase del lugar. Che, 4 meses para decirle al gendarme que se vaya. Vuelvo a este argumento que es tan vacío y que marca el nivel de debilidad para debatir sinceramente. Cuando digo sinceramente, hablo con vehemencia, ¿eh? Que no está en la agenda, ni estará en la agenda, porque la tierra, desde la concepción de este Estado, con este gobierno y con las organizaciones que acompañan a este gobierno, es algo folclórico. Es la bandera de los pueblos originarios. Es la marcha. Es lo pictórico. En la primavera están los hermanos. Randazzo pensó lo que dijo, por supuesto. Hubo tiempo para la reflexión del ministro del Interior y le pidió disculpas a la señora Nora Cortiñas. Se fue el jefe de la gendarmería, el que hizo el operativo, el que estaba allí. Hay que subir al micro, rápido. Si fue por parte de la patota, de los jóvenes, me parece que es un dato que, por cierto, merece un análisis. Pero lo necesario para comprender es esa combinación de las estructuras que hacen a este Estado que coinciden en sacar de la avenida más ancha del mundo una imagen que no se ajustaba a la realidad del país real construido por el gobierno y las organizaciones. Las organizaciones y el gobierno. Ese país tiene que estar en el interior, en la profundidad, donde las cámaras de la Corpo no van a llegar porque le importa un carajo a la corporación llegar allí a la comunidad de la primavera. Tampoco llegar a Salta, donde la ampliación del gasoducto norte, y ahí habría que pensar un poco qué fue Skanska y el pedido de coimas reconocido por el CEO de la empresa sueca, que quedó en el olvido porque Montenegro y Stornelli, que estaban en su momento desempeñando funciones judiciales, decidieron volcarse a la política en la ciudad de Buenos Aires con Macri, Stornelli y con Scioli. Causa cerrada. Los retornos, ¿viste? Ya no eran un 10, eran un 30. Facturas apócrifas. Gasoducto Norte. Igual, sinónimo. Expulsión de las comunidades. De los originarios. Claro que el desarrollo ha tenido, y van a decir aquellos que son fanáticos y estúpidos defensores de lo que no se puede defender en forma fanática y estúpida, que el progreso tiene necesariamente costos. Como si el progreso nos llegara a nosotros. Si el desarrollo nos llegase a nosotros. Pero aún así, con desarrollo y progreso, ¿a dónde está la posición y el lugar que muchos predican con una facilidad, con una liviandad de la explotación que ejercen los que tienen la suma del poder contra aquellos que no tienen ni poder ni derechos? Tan fácil lo dicen. Tan a boca suelta lo expresan. Tan tibios los que deberían ser antorchas que efectivamente emitan una luz ante tanto desmanejo y desvergüenza. Se fueron los hermanos, la 9 de julio está liberada. La casa en orden. La comunidad Primavera. La comunidad Huichí en Salta. Los tubos del gas merecen ser más grandes para alimentar de este suministro a Córdoba, a Santa Fe, a Catamarca, Entre Ríos, a la misma Salta. Tanto en Salta como en la comunidad Primavera, como en el sur de nuestro país. Los que dicen, los que sostienen, los que guerrean para que la derecha no avance sobre el modelo nacional y popular, son los más furiosos defensores de un sistema que hace que vos que estás escuchando esta radio, seas material descartable. Por ahí te invitan a alguna fiesta, te hacen sentir parte, pero sos material descartable. Hoy se baja desde el gobierno, el Estado, un pensamiento que es único. Lo tenés que comprar. Si no lo compras, sos un enemigo de clase y sos un gorila. Si lo compras, estarás en condiciones de vivir la revolución. Tamaña mentira no puede ser aprobada por ninguno, reitero, ninguno de aquellos que en su corta o larga vida hayan leído lo que es el materialismo dialéctico. Ninguno, ¿eh? Sin embargo, la situación que hoy muestra este país, interpelando a aquellos que fueron hombres y mujeres, compañeros y compañeras, seguros de lo que significaba y lo que significa una lucha de clases, están teniendo algunas defecciones que en el paso del tiempo y los días ya no serán defecciones, sino posicionamientos claros. Lo dijo Balco esta semana en uno de los programas que se emiten por esta radio, un historiador, el que escribió sobre el Malón de la Paz, de cómo Perón los arreó prometiéndoles soluciones y los envió en el tren para que a la llegada a su provincia fueran reprimidos. Tenemos un problema, dijo Balco. Para el gobierno, los hermanos Com eran opositores. Y para la oposición política, los hermanos Com eran un puente para seguir oponiéndose al gobierno. Esto que explicaba Balco y que nosotros lo sostenemos, no ahora, sino hace años, es lo que se debe romper. No se sostiene esa comodidad de estar en un lado u otro. Porque no hay dos lados. Es un solo sistema con actores que pueden tener discursos, pero que tiene una enorme coincidencia en lo que es la reconstrucción de un modelo nacional popular, donde lo primero es la concentración y el desarrollo del sector privado, con injerencia de lo público, pero el desarrollo del sector privado. Esta noche vamos a charlar en instantes con un compañero, Pablo Alonso, en instantes, sobre lo que es un aporte a la educación en la cárcel. ¿Sí? Y te voy a leer algo sobre la burocratización del sistema judicial. Porque ni a la corporación privada ni la corporación estatal, periodística, les importa un cuerno de todo lo que haga a lo represivo, salvo que obtengan de algún tema en particular ventajas para sentirse más progresistas o más conservadores. Al final del día se pueden sentar en una mesa, te aclaro, allí donde todo se negocia, donde todo es posible y donde todo vale. Son las 19:24 minutos, nos van a quedar unos 35 minutos con Miguel Ángel Costas para charlar con ustedes y con Pablo Alonso. Las vías de comunicación 466-6559, 1561-540359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Esto se llama Perfiles y estamos en esta radio que la recuperamos para que sea alternativa, para eso. reempuje, compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedra en el camino, pucha, pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminado del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al asado. Yo no preciso abogado ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es ternero y no bala anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Lo que tengo aquí es una publicación que se llama La Astilla. Voy a leer algo y ya está conectado Pablo Alonso. La astilla no la ves hasta que se clava. Es algo más que una consigna, ¿verdad? Tiene todo un significado. Educación en la cárcel. Y quería leer de la página 4, te la voy a recomendar. Está aquí para que la leas. Si pasás por la radio, haremos lo necesario, fotocopias y aquello que sea de aporte a lo que están haciendo los compañeros. Se llama La burocratización del sistema judicial. Te voy a leer solo unos párrafos y vamos a la presentación telefónica y charlamos con Pablo Alonso. Dice: la burocratización del sistema judicial es el retardo de los pasos legales a cumplir durante un proceso. Las acumulaciones de causas en los juzgados sobrepasa a la cantidad de magistrados que deberían agilizar los trámites. Y el sistema no es suficiente para cumplir con lo pactado en los códigos penales y procesales de la nación. De este modo, la burocratización de la justicia viola todo tiempo y forma de los procesos. Mientras tanto, se hacen más cárceles para la conformidad de la gente y para tapar los errores del sistema judicial que no combate el estancamiento de las causas procesales. Los medios de comunicación difunden informaciones con la construcción de más cárceles, pero que en realidad ofician de depósitos de gente, sin atacar el verdadero problema que son la droga, el desempleo y la imposibilidad de estudiar para los que estuvieron presos. En la provincia de Buenos Aires, según datos del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, hay aproximadamente 24.000 presos, mientras que la capacidad es para 17.000 personas. Esto es algo más que hacinamiento, lo entenderás vos que estás escuchando el programa. La sociedad entiende que la cárcel es el lugar para la exclusión y para el control de aquellos que cometieron un delito. Pero crear más cárceles no significa menos delincuencia. Se trata de tapar el trasfondo burocrático del sistema judicial que va colmando las cárceles con procesos a largo plazo y con personas que no tienen condena. Vamos a la presentación telefónica, Miguel, y charlamos con Pablo Alonso, ¿sí? Para reflexionar junto a él. ¿Cómo se educa en la cárcel? ¿Y qué es una cárcel? Presentación. En Perfiles. Comunicación telefónica. Lo que te leía recién en la publicación de la Escuela Media número 7, de la Unidad Penal número 39. Pablo Alonso, ¿cómo te va? Buenas tardes. Por la comunicación. Bueno, a ver, ¿qué trabas encuentran ustedes para dar educación en una cárcel? Y un poco de lo que leíste ahí, elegiste el artículo más, de mayor análisis de lo que es la relación del sistema penitenciario y el judicial, y que marca muy bien las dificultades que se nos presentan muchas veces para poder llevar adelante la educación secundaria en la cárcel y también la primaria. Nosotros vemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la habitabilidad de los penales, con, por ejemplo, la superpoblación en los pabellones o la existencia de pabellones según la categoría de los presos. Hay pabellones que los llaman de población, pabellones de trabajadores o de evangélicos o de cristianos, y los pabellones esos que son de población, que son los de tránsito, que son los que vienen, los muchachos que vienen de las comisarías. Muchas veces por esa superpoblación, por la falta de alimentación, por la desesperanza también inclusive de muchos muchachos que están esperando un juicio o están esperando que su causa tenga una carátula para poder estar mejor alojados dentro de lo que es un servicio penitenciario, hace que haya peleas, que haya dificultades y que eso siempre se traduzca, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente, en que puedan los muchachos asistir a la escuela. Esa es la mayor traba que tenemos con respecto al sistema penitenciario. Una traba que se hace, yo no hace muchos años que trabajo en esto, pero que se hace más manifiesta a partir de la promulgación de la nueva Ley de Educación Nacional, que tiene un párrafo específico para la educación en sistemas de encierro, que en la ley federal tan nefasta para el sistema educativo no existía. Entonces al servicio penitenciario se le hace medio complicado, por decirle de alguna manera, respetar esas pautas, porque puede estar castigado un preso por algún motivo, pero nunca la falta de educación puede ser utilizada como castigo. La educación es una obligación del Estado Nacional para los presos, no es una obligación de los alumnos educarse, es al revés. Garantizar la educación para todos es una obligación del Estado a partir de la ley, y justamente eso es lo que el sistema penitenciario muchas veces no cumple. Aquí vos podés quedarte, digo, al que está escuchando, en que el Estado, y yo arrancaba la editorial, Pablo, diciendo que el Estado es una superestructura creada para evitar una lucha de clases. Así fue concebido el Estado moderno y el actual. Exacto. Entonces, cuando yo te escucho decir el Estado, quiero decir que si el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires o los servicios penitenciarios del país, de las cárceles federales, gozan de cierta autonomía, es porque esta fue concedida. Tiene una funcionalidad la autonomía, ¿sí? Entonces, aún existiendo una ley que es superadora de la anterior, que significó el desmantelamiento educativo y además colocar la mayor parte de las obligaciones en las provincias, mirando desde arriba el gobierno nacional lo que ocurre en cuanto a contenidos y demás, imaginemos adentro de una cárcel, esta es una propuesta para el oyente, lo que debería ser un derecho, pero además, tan solo leyendo algún párrafo de la Constitución Nacional, las cárceles serán sanas y limpias y demás. Tales condiciones no existen. No existen porque no existe la concepción de ese derecho para quien está en una cárcel. Tampoco está en la sociedad el pensamiento de que hay muchas personas que están en proceso, que no tienen causa, que no tienen condena y se pasan 10 años adentro. 10 años adentro. Y en 10 años, ¿qué pueden hacer? Estudiar. Bueno, resulta que tampoco es fácil acceder a la educación. Y es casi lo que decía Galeano, las cárceles son sucursales del infierno. Y ustedes trabajan en ese infierno. Y la verdad que es muy claro lo que vos decís y lo comparto completamente. Vos hacías referencia ahí al informe del CELS, que habla de también ese mismo informe y que es compartido entre el CELS y la Comisión por la Memoria y el Comité contra la Tortura, dice que el 70% de la población carcelaria en el servicio penitenciario bonaerense todavía no tiene condena. Estamos hablando de un 70% de gente que está presa sin saber si es culpable o no. Así que eso también influye en el espíritu y en la voluntad que puedan tener los muchachos, además de todo lo legal y esas condiciones que yo te diría que es una sucursal grande del infierno, sí. Una cárcel, y que muchas veces ese infierno se ve fogoneado por fuerzas que lo único que buscan en las cárceles es meter las cosas abajo de la alfombra, ¿no? Y nada más, y esconderlo ahí, no buscar que la cárcel sea ese lugar donde el alojado pueda reorganizarse, pueda tener una alternativa a futuro el día de que salga, como así también la sociedad. Yo muchas veces nos preguntan, ¿ustedes piensan que los que se educan se van a reinsertar en la sociedad? Nosotros, como primera medida en nuestra escuela, no nos gusta usar mucho la palabra reinserción. Uh-huh. ¿Quién va a tener ganas de reinsertarse en un lugar que lo marginó, no? Y también planteamos la necesidad de si la sociedad en realidad está preparada para darle cabida a un muchacho o una chica que sale del sistema penitenciario. ¿Cuántas oportunidades de trabajo brinda? ¿Cuántas posibilidades de aceptación tenemos? Como así también pasa con otros grupos, como pasó en su momento con los excombatientes de Malvinas, con los diferentes, siempre está ese prejuicio social que hace que sea la sociedad la que no brinda las oportunidades necesarias y no el interno de la cárcel que sale en libertad y que hace todo lo posible por conseguir un empleo y no lo hace. Y te voy a pedir un favor, Pablo. Tenemos que ir brevemente una tanda, menos de un minuto. Te pido que te quedes en línea y seguimos charlando. ¿Puede ser? Cómo no, muchas gracias. Vamos a la tanda, Miguel, y venimos rápidamente para seguir charlando con Pablo Alonso, que es el director de la Escuela Media número 7. Tiene un nombre la escuela. Es Agustín Tosco. Se eligió ese nombre. Ya venimos. Detrás del personaje. El perfil de la persona. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, lo tenemos a Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Estamos acá. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, por favor. Muy atento. Decía antes de irme al corte que eligieron un nombre para la escuela. Así es. ¿Cómo se discutió, si es que se discutió, entiendo que sí, qué nombres aparecían como probables y por qué deciden darle nombre a la escuela número 7 de la unidad penal número 39, el de Agustín Tosco? Bueno, te cuento, es un proceso bastante largo, que ponerle un nombre a una escuela que se vio abreviado en nuestro caso, porque la nuestra es una escuela relativamente nueva, todavía no cumplimos 4 años, en septiembre de este año vamos a cumplir 4 años, Y el año pasado, con esta cuestión de los festejos del Bicentenario, la Dirección General de Escuelas estableció que toda escuela debería tener un nombre ya instituido, y en algún caso hasta se han cambiado los nombres porque tenían nombres del proceso y demás. Y bueno, en nuestra escuela había tres posibilidades, surgieron tres posibilidades. Una es Juana Zurduy, porque las profesoras que trabajan, las compañeras que trabajan con nosotros, querían que, aunque fuera una escuela todos de hombres, la cuestión del género estuviera presente, y por lo que representaba Juana Zurduy y por su generalato otorgado por la presidenta y demás. El otro fue Florial Gorini, dado que nuestra escuela es una escuela con una orientación en ciencias sociales y damos una especialización en cooperativismo, entonces nos parecía apropiado, ya que Florial había sido uno de los primeros en hablar de educación cooperativa y fue en algún tiempo también vecino de Ituzaingó. Y por último, el Agustín Tosco, que fue el que terminamos eligiendo para la escuela. El proceso de selección fue tal cual lo marca la normativa de la provincia de Buenos Aires, que además nos parecía la más apropiada. Cada uno de las posibilidades fue representada por alguna personalidad o algún compañero o compañera que viniera a hablar de ellos, a nuestros alumnos, para que en el momento de votar tuvieran un fundamento para representar la figura del gringo. Vino Fabio Basteiro, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, de Proyecto Sur, también vecino acá de Ituzaingó y compañero personal de la escuela primaria. A la de Florial Gorini vino la presidenta de la comisión de asociados del Credicop de acá de Ituzaingó y dirigente del PSOL de Ituzaingó, Graciela Romanelli. Y a defender a Juana Zurduy vino el director del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que no recuerdo el nombre, un historiador, que vino también a hablar de Juana Zurduy. Los alumnos, a partir de las exposiciones, votaron y se elevó a la provincia de Buenos Aires el resultado de la votación. Y a partir de ahí, en realidad, es la Dirección General la que decide el nombre. Y bueno, felizmente para nosotros y para quienes lo propusimos, el nombre elegido fue el de Agustín Tosco, que creemos que su figura representa o tiene que ver con muchas cuestiones que le pasan a los muchachos dentro de una cárcel, allá de por sí. ¿Y qué le pasa a los muchachos dentro de una cárcel? Primeramente, en realidad, claro, cuando se elige la figura de Agustín, es un luchador, pero además es un hombre en donde la teoría lo hizo práctica y la práctica le hizo teoría. Exactamente, ahí sí, está. Fue contra todo lo que era la burocracia, ya que arrancamos esta charla hablando de la burocratización del sistema judicial. Vaya si hay una burocratización del sistema gremial o sindical. Exactamente. Y Tosco es la imagen opuesta a esa burocratización. Mira, es exacto lo que vos decís, pero lo más, no es por... hay algo más directo que es lo que los atrajo a los muchachos para elegir la figura de Agustín Tosco, que es el hecho de que Agustín Tosco estuvo preso dos veces. Bien. Y no podían creer cuando Fabio contaba que cuando tuvo la posibilidad de escaparse decidió quedarse a cuidar a los compañeros. Sí, sí. Entonces, tiene que ver con esto que decías vos, de la teoría hecha práctica, la práctica hecha teoría, de defender los valores. Y además también tuvimos la presencia de Silvia Leach, que escribió dos libros sobre la biografía de Agustín Tosco, amiga personal de su segunda mujer, que les mostró un manuscrito de Agustín Tosco, mandados, y eso los terminó de enganchar a los muchachos. Y además esta práctica de lo epistolar, que es, si se quiere, el único medio de comunicación que tienen los muchachos con el afuera, también los atrajo mucho. Leímos muchas cartas de Agustín. Y eso también los atrajo. Y por ejemplo, el otro día vino el secretario general de la CTA de la regional a hablar sobre el 1 de mayo y surgió el tema y le preguntaron qué tenía que ver Tosco con la CTA y demás. Caló el nombre Agustín en la escuela y tiene que ver con esto que decías vos, pero también mucho con el hecho de haber compartido la vivencia de la cárcel. Los programas y los planes que se definan institucionalmente dentro de este Estado que creo que coincidíamos en parte, por lo menos en el diagnóstico de lo que representa o de lo que significa cuando decimos Estado, me lleva a preguntarte si lo que vos podés entregarle a los compañeros que están detenidos es lo que se ajusta a un programa o tienen la libertad de charlar en función de las vivencias que ellos tienen dentro de la cárcel y aplicar desde esas vivencias aquello que le da más sustento a la construcción de un derecho. Está buena la pregunta. Nosotros hacemos, justamente, a lo mejor no es lo más apropiado lo que hacemos nosotros, pero es una visión que tuvimos con todos los compañeros. Cumplimos el programa que marca la provincia de Buenos Aires. Pero lo cumplimos por una cuestión básica, demostrar a los muchachos que si salen pueden seguir estudiando en cualquier escuela de la afuera. Eso como fundamental, para que no se sientan que es una cosa diferente cuando salen. Pero sí, el hecho de estar en una escuela en contexto de encierro nos da mucha libertad. Yo uso una imagen que, si algún compañero docente me escucha, lo va a saber entender. Yo venía siendo director de una escuela secundaria común afuera, de adolescentes, también tenía bachillerato de adultos, y digo que hace 4 años o 3 años y medio realmente volví a ser profesor, porque no tengo tanta carga burocrática ni tanto papel que llenar. No sé si es porque, supongo que porque no les interesa mucho el hecho de lo que pasa ahí adentro, lo cual nos da una libertad muy, muy interesante. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, sin dejar de dar los contenidos de la currícula bonaerense, apuntamos todos los contenidos de los distintos espacios curriculares a la cuestión del bicentenario. Entonces, por ejemplo, en sociología trabajamos la cuestión de la otredad desde distintos lugares, esa dicotomía civilización y barbarie, River Boca, rock y tango, y no dejamos de dar los contenidos de lo que es un grupo social, de lo que son los roles, pero lo pudimos encarar y trabajar en función del bicentenario. Lo mismo hicimos en filosofía, donde vimos el pensamiento filosófico de los revolucionarios de mayo y cómo, qué representaba cada uno. Así que tenemos muchísima libertad. Y este año vamos a hacer lo mismo con una figura, si las hay, para el debate, que es la de Sarmiento. Entonces vamos a trabajar desde ahí también las cuestiones que tengan que ver de los distintos contenidos a través de la figura de Sarmiento. Vamos a trabajar el tema de los pueblos originarios, con esto de los COVID y demás, cuál fue la visión de Sarmiento de la inmigración y demás cuestiones. Bien, que ahí estaba escuchando muy bueno el aviso de los bolivianos e italianos, que tiene que ver con esto que te decía, y que es un tema que está permanentemente en debate y en discusión y latente adentro de la cárcel, y contra lo que uno podría imaginar, cierto recelo que hay en algunos muchachos ante estas nuevas corrientes migratorias, porque consideran que muchos de ellos son los que le quitaron el poco trabajo que hay. Entonces, todo un debate. Todo un debate. Bueno, te hago 2 preguntas finales. La primera tiene que ver con el tipo de vínculo que no es de profesor y alumno, sino de persona a persona, que se puede establecer, y que creo que se establece. Si vuelcan en vos y el resto de los docentes la inquietud para comunicarle a las familias, a sus familias, lo que viven adentro, lo que necesitan, lo que no pueden contar. Una relación mucho más humana, no de jerarquías, a eso me refiero, ¿no? De hecho, te doy un ejemplo. Los muchachos tienen un taller de braille, en la escuela funciona un taller de braille, en la cárcel funciona un taller de braille, a través de un convenio que hizo la Fundación del Maestro Estrella, Música y Esperanza, con el Servicio Penitenciario. Y a partir de este año, por ese vínculo que se establece con la escuela, los muchachos solicitaron a la fundación que rompiera el convenio con el servicio y lo haga con la escuela. Y de hecho terminamos siendo los docentes los encargados de llevar los materiales a distintos encargos, de buscarle posibilidad de trabajo cuando necesitan hablar con una familia. Que los muchachos tienen un don muy interesante de ubicuidad, digámosle de alguna manera. Lo demandan cuando es estrictamente necesario, no es una saturación o un pedido permanente. Nos piden que les llevemos los diarios y ese tipo de cosas, y hablar permanentemente de la afuera es habitual, pero también es muy llamativo. Y te digo, en comparación con experiencias anteriores, el respeto que tienen por el docente y el agradecimiento y el vínculo inclusive con la institución escuela, dado lo que representa esas 4 horas, que es no estar dentro de un calabozo, ¿no? Y la última, reitérame si es que no escuché mal, que les cuesta a ustedes como docentes, que ese principio de obligatoriedad que establece la nueva ley de educación sea realmente cumplido en una cárcel. Si yo no escuché mal, puede que un recluso, un interno, sea castigado, y cuando es castigado no tiene acceso... Sí, pasa, pasa. Pasa. Sí, lamentablemente. Pasa muy a menudo. Pasa bastante, exactamente. Sí, sí. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer la provincia de Buenos Aires? Si el servicio, volvemos a algo que charlábamos, si el servicio penitenciario es subordinado del poder político, que el señor Giolio Casal, ¿cómo puede ser que se viole lo que la ley establece y que, imagínate, y lo habrás escuchado vos, la cantidad de bombos y platillos que existieron después de esta ley, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Yo soy un convencido que sin esta ley, que de respaldo, no se podría hacer mucho. Con esta ley hay que obligarle a los funcionarios a que cumplan esa ley. Nosotros lo que hacemos es algunos pueden considerarnos dialoguistas, si se quiere, de alguna manera, pero consideramos que la primera etapa es la del diálogo, la de tratar de imponer la lógica educativa a la lógica penitenciaria. Cuando eso no sucede, recurrimos a nuestra escala jerárquica como corresponde. Y muchas veces desde la escala jerárquica se recurre a los jueces, y los jueces vienen y nos preguntan y decimos en realidad lo que pasa. Cuando las cosas están bien decimos que están bien, cuando no están bien las denunciamos. De hecho, ahora hay una situación con un régimen que se llama, lo habrás escuchado nombrar, o más casas por menos cárceles, sí, que le dicen las casitas en la jerga, que son muchachos que están al borde de su salida, de su egreso del sistema penitenciario, entonces tienen un régimen un poco más maleable, más libre, si se quiere, de alguna manera, pero esos muchachos no pueden entrar al penal, entonces por un lado los benefician, pero por otro lado no pueden educarse. Entonces tratar de que llegue alguna forma de educación a esos grupos también es una cuestión que nos preocupa mucho. Y un tema también que no se cumple y que en esto... no sé si solamente el Estado, me parece que le cae también a las instituciones educativas la responsabilidad, es la continuidad de los estudios de los muchachos a nivel terciario y universitario. Es muy difícil que los muchachos, cuando terminan la secundaria, nosotros ya tenemos 40 egresados, puedan ir a la universidad, porque cuando no hay hay pocas universidades que permiten el cursado libre, es solamente la UBA. La Universidad de La Plata con nosotros, perdón, no la UBA, no logramos conveniar con las universidades zonales, ahora estuvimos manteniendo charlas con la Universidad de Moreno, donde nos atendieron muy bien, para aunque sea los muchachos que terminan la secundaria puedan hacer el curso de ingreso en el penal, porque no lo llevan a rendir, porque cuando no falta el orden del juez, falta el móvil que los traslade, cuando no falta una cárcel de tránsito cuando tiene que ir a La Plata. Así que creo que hay mucho por hacer en lo que hace a la vocación, digamos, de alguna manera al compromiso que asumamos los docentes con respecto a eso, y eso es una cuestión que en lo particular los docentes que trabajan en nuestra escuela lo han asumido, y todos se preocupan por tratar de solucionarlo. Bueno, yo te agradezco mucho, Pablo, la charla. Hemos atravesado todo el programa contigo. Bueno, gracias. A mí, más que parecerme, tengo la certeza que por las vías de la burocratización no aparecerán las soluciones. Y es honesto planteártelo, porque ha sido honesto de tu parte cada una de las explicaciones y respuestas. Cualquiera que esté en libertad y con cierto cargo público, desde la justicia, el poder legislativo y ejecutivo, sabe que la cárcel es un infierno. Por supuesto que sí. Así que no hace falta ningún papel para señalar que allí se cometen todas las violaciones a los derechos humanos que uno puede imaginar y aquellas que no se pueden imaginar. De ahí la importancia de lo que ustedes hacen, primero para darle un sentido a la educación, segundo por el acompañamiento, tercero por la capacidad de escucha y seguramente en el cuarto lugar, y si querés los ponemos primero, la educación que ustedes reciben de aquellos que perdieron la libertad y que saben que afuera hay una sociedad que la rechaza porque hay un concepto hegemónico y una construcción del mensaje que los ubica como responsables de todo aquello que ocurra o que ocurrirá. Por supuesto. ¿Sí? Son material descartable. Ahora, no solamente son material descartable los que están en la cárcel, sino muchos de los que están afuera. Por eso te decía yo cuando hablaban de reinserción, si la sociedad en realidad, los que estamos afuera, estamos preparados para recibirlos una vez que salgan, o le vamos a seguir dejando ese rótulo de presidiario uh-huh. de por vida, ¿no? Por eso creo que también la sociedad es muy responsable de lo que pasa, no solamente los gobiernos. Por eso coincido con vos cuando te referís al Estado. El Estado somos todos, y no solamente los que están de turno ejerciendo un cargo. Y muchas veces somos los mismos el mismo pueblo, el mismo ciudadano, me gusta mucho el término, el que prefiere que las cosas sean así, que se pudran en la cárcel, ¿no? Vos sabés que por ahí nos vamos a extender un minuto más. En el comienzo del programa decía que yo no me siento parte de este Estado. Ah, muy bueno, tal vez no te escuché. Sí, esa parte. Yo no puedo decir que soy parte de este Estado en donde ese Estado, que es la construcción de una superestructura que impide el desarrollo del conflicto de clases, que es la dinámica de la historia, ni más ni menos. Sí. ¿Sí? Entonces yo no me siento parte del Estado, tampoco me siento responsable, no por ser una persona elegida, ni que esté por encima de los problemas, te diría que no, estoy dentro de los problemas y la problematización de los problemas es lo que nos da a nosotros la posibilidad de comprenderlo y actuar. Entonces, si bien la sociedad, ahí coincidimos en que esta sociedad es la que tenemos y es la sociedad que se forma, no solamente por los medios de comunicación, sino por las concepciones tradicionales que en las escuelas tradicionales se dictan, desde la primaria donde yo concurría me hacían tomar fila y tomar distancia y marchar como soldado, al día de hoy con todas las variantes que pueden existir, hay una concepción en donde hace que el ser sea individual y no colectivo. Sí, viene desde la casa, se impregna en términos generales por los medios de comunicación y luego los resultados son los que tenemos. Ahora, la dirigencia tiene y está en un escalón superior sobre cualquier ciudadano, como decís vos, para aplicar aquellas correcciones que hacen al desarrollo más o menos normal de un sistema que es este. Y tenemos serias dificultades porque vos lo dijiste a lo largo de la charla. Tengo que dirigirme a mi superior para que el superior hable con otro superior, para que llegue un juez, para que se enteren, en definitiva, que una persona que está en el servicio penitenciario, en la unidad penal número 39, es castigada y no se le permite acceder al conocimiento, a la educación. Sí, sí. Este es el tema. Para seguir discutiéndolo desde ya. Yo te agradezco mucho la charla, muy interesante, y además destacar que lo bueno de que no se haya quedado en la anécdota de la edición de una revista que la hacemos con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, y donde los alumnos pueden escribir lo que quieren, eligen los temas, eligen la diagramación, la redactan, y que hayamos pasado un escalón más arriba en esta discusión, y la verdad que es muy interesante. Te mando un abrazo, Pablo, muchas gracias. Igualmente, gracias por la nota. Hasta luego. Ahí sí pasa Pablo Alonso, que es el director de la Escuela Media número 7, que funciona en el penal número 39 de Ituzaingó. Me queda un minuto, ya están los integrantes del próximo programa, ¿sí? Una entrevista que se le hace a un interno, a una persona. Le preguntan, ¿por qué es necesario estudiar en la cárcel? Responde, yo creo que un detenido ha quedado detenido en el tiempo y está muy bueno estudiar, para poder mantenernos informados acerca de lo que pasa a nuestro alrededor, ya que estamos privados de nuestra libertad y un poco aislados de la sociedad. También para darle un ejemplo a nuestros hijos, demostrarles que no todo está perdido, y para que cuando nos toque dejar este lugar podamos conseguir un trabajo digno y decir nunca más a lo pasado. Hay muchas trabas, obstáculos y dificultades, pero con voluntad de avanzar en el aprendizaje se puede superar. Se interrumpe la charla y se le pregunta por algunas dificultades. Y dice, en las distintas unidades carcelarias no tenemos el espacio suficiente para concentrarnos, ya que convivimos con varios compañeros en cada celda, donde el espacio es muy chico. Uno mira televisión, el otro escucha música, cada uno tiene su rutina. no podemos estudiar en la celda. Tampoco tenemos un espacio para la lectura, ya que solo se puede ir a la biblioteca en el horario de la escuela. Se le pregunta, y si prestaste atención a la nota, es una escuela pública dentro de lo que es el sistema de la provincia de Buenos Aires, en donde recién el director, Pablo Alonso, dijo: me siento más cómodo aquí, no tengo que llenar tantos papeles. Como docente no tengo que llenar papeles. Tengo que enseñar y aprender. Yo soy un preso, lamentablemente, con la mayor parte de mi vida en cana, con lo cual nunca me imaginé que estando detenido iba a tener la posibilidad de estudiar el secundario. Porque que yo recuerdo, en los años 90 no estaba implementado el estudio secundario en la mayoría de las unidades de la provincia de Buenos Aires. Fue muy importante, no solo para estudiar, sino para tener un contacto con otras personas. Y además, la escuela te despeja del encierro. Quizás hay gente en la sociedad que piensa: no estudiaste afuera y te haces el estudiante ahora. Yo mismo me respondo que nunca es tarde para poder superar. Bueno, nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire Miguel Ángel Costas. Decidimos no viajar hasta Santa Cruz. Nos están esperando los compañeros de ADOSAC porque sigue el paro por tiempo indeterminado. Nos quedamos con Pablo Alonso, director de la Escuela Media número 7 que funciona en la unidad penitenciaria número 39 de Ituzaingó. Pensá si vos sos parte del Estado que hoy charlamos con Pablo Alonso y el comienzo de la editorial. O no sos parte de esto. Si no sos parte de esto, pregúntate qué tenés que hacer. Empecemos a preguntarnos qué vamos a hacer. Ya vienen compañeros de clase. Chao, hasta el próximo martes.